Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 193. Escribe un poema o cuatro líneas a la Madre de Dios y hazla la reina de tu corazón. Y no te cases con nadie que no la venere y la ame con todo su corazón.